Quieren verme caer, putas, saben quién lo trae. Peto como Tapes, con más letras que la rape. No soy Walter White, pero esta meta es hype. No quiero tu life, por la calle Final Fight. Sudo megabytes, píxeles y sprites. Os huele la boca, polla, me desagradáis. Yo no soy de un beef, parto estilos naif. Tu hip hop es una secta, rollo Herbalife. Zorra rollo Tai, chupan el copyright. Tú eres muy artista, tú eres un puto Tolai. Ves lo que dicen por ahí.